En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR. Y puede unírsenos por la radio desde cualquier parte del mundo por la internet, con su computadora o teléfono, sintonizando kwmr.org. Amigos, el tema de hoy es crisis de salud mental. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: ante la crisis, calma, control, cabeza, corazón, comprensión y compasión en la evaluación y en la intervención para la recuperación. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidos todos y todas al 415-455-0102. Estamos en vivo ahorita mismo, así que puede unírsenos con cualquier inquietud, interrogante o testimonio. Todos tenemos un sistema nervioso que se puede afectar con una enfermedad mental. Los síntomas de algunas condiciones como la depresión clínica, el trastorno bipolar y la esquizofrenia pueden incluir ideas e impulsos suicidas y homicidas. En un estado de psicosis podemos tener pensamientos desconcertantes, sentir terrores intensos, descuidar nuestra salud y bienestar y exponernos a situaciones peligrosas. Si nos agobian los problemas, las presiones y las pérdidas en nuestra vida, estamos a riesgo de sentirnos tan angustiados y desesperados que podemos llegar a pensar en quitarnos la vida o lastimar a otras personas. Nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo o de autobús también pueden sufrir crisis de salud mental. ¿Cómo responder a estos síntomas y señales de estas condiciones que requieren atención urgente, sean los afectados sus seres queridos, desconocidos o nosotros mismos? Tal vez pensamos en nuestros países de origen al imaginarnos las unidades de crisis como manicomios atemorizantes. En los medios de comunicación a menudo se presentan las intervenciones psiquiátricas de maneras dramáticas alarmantes, camisas de fuerza, sobremedicación y los pacientes como si no tuvieran derechos. Nada de eso es exactamente así en la realidad, por eso vamos a hablar aquí verdaderamente qué ofrecen las unidades de crisis y hospitales psiquiátricos, a dónde acudir en busca de asesoramiento y tratamiento y cómo saber si estamos lidiando con una crisis de salud mental. Nosotros, mientras tanto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos evitar si estamos presenciando una emergencia psiquiátrica? Ese es el tema de hoy y le invitamos a que se nos une. Prepárese escuchando, compartiendo sus ideas, inquietudes, interrogantes, opiniones o recomendaciones, que todos tenemos comentarios, consejos o consultas. El número es 415-455-0102. Y estamos rompiendo el estigma o esa idea de rechazo que hay por temor de lo desconocido al informarnos, y así es que podemos aprender y sanarnos. Para enseñarnos, hoy contamos entre los panelistas con los expertos siguientes. Me acompañan en el estudio Cristina Sánchez. La casi doctora Cristina es terapista de la salud de la familia latina en salud mental y uso de sustancias del condado de Marin. Un placer tenerle con nosotros. Hola, buenos días. Bienvenida. También contamos con Chelsea Richardson. Ella es terapista de la salud de la familia latina en salud mental y uso de sustancias del condado de Marin y también va camino a completar su doctorado. Felicidades y bienvenida al programa, Chelsea. Gracias, doctora. Y por primera vez con nosotros nos acompaña Joshua Mejía. Él trabaja como asistente en servicios de emergencias psiquiátricas, que es la unidad de crisis del condado de Marin, y le damos una cálida bienvenida al programa Nuestros Niños. Gracias, doctora. Pues, ¿qué tal? Empecemos. Empecemos definiendo. Cuando hablamos de crisis de salud mental o crisis psiquiátrica, ¿cómo la definiríamos? ¿Empieza la doctora Cristina? Sí, bueno, los lugares, cuando una persona está teniendo una crisis de salud mental, sería alguien que tiene, pues, causa peligro a sí mismo, ya sea pensamientos suicidas o quiere herir a otra persona. Le decimos pensamientos de homicidio, que quiere pues quiere matar a una persona o se quiere herir a sí mismo, eso sería una crisis. Y es a causa de síntomas psiquiátricos, no es porque sí. Es una persona, digamos, que está involucrada en situaciones criminales y a eso es a lo que se dedica, sino es por síntomas de una condición como psicosis o depresión, su pensamiento, sentimiento y comportamiento se afecta a tal punto que a cualquiera nos puede pasar estar en estados suicidas o homicidas. Sí, exacto. Entonces cualquier persona puede pasar por una situación difícil y a veces la manera de... no encuentran manera de salir de la situación y tienen pensamientos suicidas o homicidas. Entonces, eso sería una crisis que de las que estamos hablando ahora, de cómo ayudar a las personas. Sí. Muy bien. ¿Qué añade Chelsea Richardson? Sí, pues como han dicho, es mucho sobre los pensamientos, comportamientos. Hay que notar que es comportamiento normal para la persona, para saber si ellos van a trabajar en su jardín todos los días y vemos que en 5 días no han salido. Quizás no puede ser crisis, pero es algo para notar. Sí, si notamos cambios en el comportamiento, cambios en la apariencia, podemos decir qué está sucediendo aquí, porque muchas veces es... esos son los indicios de que hay algo diferente, algo raro, digamos, en su pensar, en su sentir, en su actuar, que podemos abordar mientras antes mejor, ¿no? Uh-huh. Cuando llegan las personas a la unidad de crisis donde usted trabaja, Joshua, ya muchos saben o se preguntan si esto es una emergencia o crisis psiquiátrica. Yo sé que para la entrevista de hoy usted entrevistó a algunos de los especialistas de crisis de la unidad. ¿Qué dicen ustedes como equipo ante esta pregunta? Sí, es entre dos. Mucha gente va allá pidiendo ayuda. Otras se presentan que no sabe lo que está pasando con ello, con ello mismo, y por eso llegan al centro de crisis. Digamos, una condición como la psicosis, en la cual perdemos contacto con la realidad, estamos muy confundidos o desorientados, y es otra persona la que nos lleva allá, a veces la policía o nuestros familiares, a veces involuntariamente, porque si estamos en peligro o estamos poniendo en peligro a otros, necesitamos tratamiento médico. Sí, correcto. Muy bien. Y cuando hablamos de señales y síntomas, vamos a hablar de esto a lo largo del programa, pero adelantemos algunos. Ya usted dijo, por ejemplo, cambios en el comportamiento. Si la persona antes iba a trabajar y lleva mucho tiempo sin trabajar, eso sería una señal de ¿qué está sucediendo allí? Uh-huh. Sí, bueno, pues como depende de la edad, ¿verdad? He notado como adolescentes llegan porque no quieren ir a la escuela, se están cortando las manos. Pues dicen a sus papás que se quieren ya salir de esta vida. Adultos que he mirado allí o llegan al lugar de crisis es porque ya pues no quieren vivir, se sienten muy deprimidos, no quieren ir a trabajar. Entonces, esos son algunos comportamientos de adultos y adolescentes por suicida. Mm-hmm. Es ya diferente, ¿verdad?, de homicidio o de otros. Pero cuando muchas veces cuando hay ideas suicidas o impulsos suicidas o actos, gestos suicidas, es porque pueden haber síntomas de depresión, por ejemplo, o de otras condiciones de salud mental en las cuales, como dijiste, no vemos salida, perdemos motivación, no funcionamos en la escuela o en el trabajo. Lo de lesionarnos, como lo de cortarse, quemarse y demás, no es lo mismo que querer terminar con la vida, pero también requiere atención porque tiene que ser por razones verdad. Psicológicas que estamos que cuando hacemos eso, así que no debemos ignorarlo. Sí. Chelsea Richardson, ¿qué añade? Sí, quizás también las personas ponen distancia entre ellos y sus familiares, sus amigos, compañeros, en que no salen, no comparten en fiestas y también en escuchar lo que dicen, si es algo que tiene sentido. Perfecto, así que nos está diciendo bastante. Así que hemos hablado de observar a la persona y ver si hay cambios. Ahora estamos diciendo escuchar a la persona. Lo que nos dice la persona puede ser un llamado de ayuda, como dijo Cristina, sí. El joven o el adulto que dice ya no quiero vivir, O como usted dice, si la manera de hablar no se le entiende o no hace lógica o tiene unas creencias, digamos, extrañas que la mayor parte de las personas no creen. Sí. O si lo que nos dice es que, digamos, está escuchando unas voces, es importante darle atención. Cuando hablamos de apartarse o de aislarse de los demás, también es importante darle atención porque puede ser por depresión o puede ser eso mismo de que esté respondiendo internamente a síntomas de psicosis que hace que nos apartemos más del mundo, digamos, real con el que compartimos la mayor parte del tiempo. Cuando presentó esa pregunta, Joshua, ¿qué dijo ante señales y síntomas? Bueno, para agregar a lo que dijo la señorita Chelsea, creo que es también muy importante, como la gente se añade del mundo, es bien importante tener comunicación con el sistema de apoyo, porque muchas veces la persona tiene vergüenza venir adelante con su problema o simplemente no quiere, es parte de la enfermedad que están batallando. Vamos a echarle porras como énfasis a lo que están diciendo, porque uno de los obstáculos, imagínense que estamos pasando una situación que nos aterra o que nos entristece profundamente o que nos da un enojo muy muy fuerte, y si nos sentimos solos y no tenemos el apoyo de personas de confianza, tenemos más temor a veces entonces de los sistemas, y lo que se nos presenta como ayuda a veces lo resistimos. Así que es importante tener en cuenta esto también. Familias, el tema de hoy son crisis de salud mental, emergencias psiquiátricas. ¿Tiene comentarios, consejos, quizás situaciones propias o las que ha presenciado? Bienvenidos todos al 415-455-0102. Tomamos sus llamaditas después de estas voces de nuestra gente. Hay dos comentarios aquí interesantes que me interesará oír qué dicen los panelistas y qué dice usted. 415-455-0102. Escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. He aprendido que es bueno tener el número de teléfono de la línea de crisis en el refrigerador o en un lugar accesible, porque a veces cuando estamos en crisis no tenemos tiempo de buscar y estamos muy apurados. Entonces, eso es lo que me ha sido mejor. Hola, tengo un familiar que le gusta tomar mucho y a veces se pone histérico, se enoja, empieza a decir malas palabras y en varias ocasiones nos ha dicho que se quiere matar, se quiere hacer daño, y cuando toma ya demasiado, ha habido momentos donde se ha golpeado en la cabeza, se ha rasguñado la cara y sigue diciendo que extraña a su familia, que está en otro país. Mi pregunta para ustedes es, ¿qué tipos de ayuda hay? ¿Qué preguntas le deberíamos de hacer a él para apoyarlo? Muchos de nuestros familiares no creen en la salud mental. Ellos dicen, no, está tomado, va a estar bien. No quiere decir que se quiera hacer daño, pero nosotros notamos que está deprimido. Eso es algo que se nos dificulta mucho en nuestra familia. ¿Cómo le podemos ayudar a él? La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Como no, aquí estamos recibiendo las llamadas, y antes de las llamadas, ante ese comentario que escuchamos, primero sí, el recordatorio de tener números de emergencia a la mano. Y claro, el 911 en una emergencia puede ser siempre un buen recurso, pero si también tiene a la mano el número directo de la unidad de crisis psiquiátrica de su condado, puede consultar sin ningún compromiso. Es más, sin identificarse, puede decir, esto es lo que está pasando o esto es lo que oí, y ellos le pueden guiar para determinar si es una crisis de salud mental o si hay otro tipo de ayuda que puede ocupar. ¿Y qué tal ante la pregunta que hizo este muchacho diciendo, mi familia no cree en salud mental? Cuando este tío se emborracha, está deprimido, habla de querer matarse y ellos no le hacen caso porque dicen que eso es así. ¿Qué recomendarían? Cristina Sánchez. Sí, bueno, una recomendación es, si la persona que dio el comentario se siente más a gusto hablando sobre los beneficios y los recursos que hay sobre la salud mental, entonces ser la persona que informa a la familia, ¿verdad? Porque si el tío o el hermano está tomando demasiado y se hace daño cuando toma y dice que se quiere quitar la vida, entonces esos son comentarios que se deben de tomar con seriedad, ¿verdad? Exacto. no ignorarlo, aunque sean frecuentes, aunque vengan específicamente cuando esté bajo los efectos del alcohol o las drogas, eso no le quita importancia. De hecho, muchas de las personas que se suicidan lo hacen bajo los efectos de alcohol y drogas, que muchas veces lo están tomando para automedicar los síntomas de depresión o de psicosis. Uh-huh. Así que queremos abordar los síntomas originales, incluyendo entonces la adicción, si ya hay una adicción a alcohol y drogas, para que la persona pueda manejar esas ideas o deje de tener las ideas de perder la vida, que recupere. Y la conexión con la familia es crucial. Puede ser salvavidas aún más que los profesionales, ¿no es cierto, Chelsea Richardson? Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo con lo que dijo Cristina. Muchas veces pensamos cuando las personas están hablando del suicidio que son locuras que están diciendo, no están hablando en serio. No sabe lo que dice. Ajá, exacto. Entonces hay que, como dice Cristina, hay que tomarlo en serio porque lo podemos ayudar y hablar de los beneficios que pueden llegar a la familia en tomarlo en serio. Exacto. Y digamos que tomarlo en serio quiere decir, vayan a la unidad de crisis y ahí se evalúa, se desintoxica y se ayuda a discernir qué viene de la bebida o de la droga, qué viene de la depresión o de otros problemas que está teniendo la persona. Sé que eso es bastante común en la unidad de crisis, Joshua. Sí, claro. Cuando son comentarios así de sobre suicida, son cosas que se toman bien en serio, pero hay que siempre estar presente y ser empático con alguien pueda aliviar los signos y síntomas de una crisis de salud mental. Y tener empatía es tomarlo en serio, es no reírnos, ¿no? Es imaginarnos estar en el pellejo de esa persona. Exactamente. Aunque no sabemos cómo es sentirse así, si esa persona se siente tan desesperada, tan desilusionado, desesperanzado, eso es algo que merece compasión, ¿no? Sí. Muchas personas que van a la unidad de crisis tienen depresión, han tomado alcohol y drogas, ¿y ustedes les ayudan? Sí, absolutamente. ¿Y la ayuda en qué consta? Quiero que nos cuente más de eso después de esta llamada que llevo un rato esperando, porque queremos ver paso por paso, digamos, el familiar llama, qué le van a decir, qué van a hacer y qué ayuda van a recibir. Informémonos, eduquémonos para que podamos ayudar. Tomemos la llamada de Luz, que llevo un rato aquí esperando en esta línea. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, nos ilumina con su luz. Luz. Oh, sí, gracias. Bienvenida. Ajá, yo tengo dos. Un comentario acerca sobre el caso que escuchamos apenas, y también tengo una pregunta. Ajá. Entonces, sobre el último caso que escuchamos en la radio fue del señor que consumía alcohol y que tenía ideas suicidas. Uh-huh. Yo pienso que es un ejemplo bastante que ilustra cómo un sujeto puede presentar en crisis o la pérdida del control emocional y cómo una persona se siente incapaz e ineficaz y está bajo la presión del tiempo para resolver el conflicto. Así entonces ellos trata de resolverlos consumiendo o alcohol, drogas o hasta con ideas suicidas. Así yo pienso que es un ejemplo muy bueno ilustrando todas estas fases que suceden. Parece que se ha informado, se ha educado el asunto. Así que es bajo los efectos, digamos, de los síntomas de la enfermedad mental, que incluye la adicción. La adicción es una enfermedad mental, es una dependencia, una sustancia adictiva. Bajo esos efectos perdemos el control de nuestro pensar, sentir y actuar, y de ahí los peligros, y de ahí es que podemos pensar locuras, como se dicen, y hacer barbaridades, como decimos. Correcto. Y tenía otro punto que mencionar, ¿no? Ah, entonces tengo una pregunta para los analistas. Aquí va. La pregunta es, ¿cuáles son algunos de los riesgos que se pueden presentar si las crisis emocionales no se resuelven? ¿Qué pasaría si no se le da atención o no se resuelve esa crisis? ¿Cuáles son las posibles consecuencias? Porque estamos hablando de tomarlo en serio, porque si no, ¿qué puede suceder? Cristina Sánchez, ¿qué respondería? Sí, bueno, creo que hemos visto pues algunos de estos casos cuando la salud mental no se le pone atención, como ya conocemos, cada quien tiene un familiar que ha fallecido sobre el alcohol o drogas, les falla una parte del cuerpo, el riñón o así, tienen que ir al hospital seguido porque beben demasiado, es algo que pasa en la comunidad latina. También pues la depresión, la ansiedad, todos conocemos a alguien que tiene algún ataque de pánico, a veces, algo que yo en mi vida personal he escuchado de mi propia familia, pues siento que me voy a morir, no puedo respirar, ya necesito, yo creo ya me voy a morir. Eso es un ataque de pánico, ¿verdad? Eso es una salud mental, pero creo que hay veces no se puede, pues necesita más ayuda, eso. Exacto, ajá. Porque sin ayuda puede ser, se descuida nuestra salud, y el que tiene diabetes se le complica, el que tiene alta presión se le complica. Uh-huh. Se le complica la salud hasta el punto de que el consumir sustancias que pueden dañar el cerebro y el sistema nervioso de manera permanente puede dejar perder sus funciones, su capacidad de aprender, de recordar y de trabajar. ¿Y acaso eso no afecta las relaciones con los seres queridos? Chelsea Richardson, ¿está sintiendo? Sí, claro que algo, lo peor que pasaría sería beber aún más, tomar más drogas y llegar a un punto que necesita ir al hospital por una cosa médica. Pero también en consumir más, quizás su sistema de apoyo se aleja más, entonces menos tiene ese apoyo para recibir la ayuda. Exacto, y así si tenía relación de pareja, se puede disolver o terminar. Las relaciones con los hijos, no podemos ser los buenos padres y madres que somos y queremos ser, porque bajo los efectos de esas sustancias o de esos síntomas, podemos ser abusivos, podemos descuidar a quienes más queremos, y obviamente, como dijimos antes, también podemos acabar con nuestra vida, y entonces sí no hay solución a los problemas y se acabó lo que se daba. Uh-huh. O lastimar a otros o cometer homicidio y entonces terminamos en el bote y con un cargo de conciencia habiendo impactado otras vidas. Manejar ebrio, hemos hablado también que es otra de los riesgos que podemos traer muchos problemas legales aparte de emocionales. Cristina, ¿iba a añadir algo? Sí, bueno, pues con los hombres de la familia, las familias latinas, los hombres son los que a veces son los que trabajan más y traen el dinero, pues hay veces cuando la sustancia o la adicción es muy fuerte, ya no pueden hacer ese rol, ¿verdad? O la mamá que no puede dormir porque está despierta todas las noches pensando en cosas feas que han pasado antes. Eso es una consecuencia de no tratar una salud mental. Y qué bueno que mencionó lo del sueño, ya que la radioescucha pregunta qué consecuencias puede haber. De hecho, la pérdida del sueño, el mal dormir, el insomnio, las pesadillas, puede ser un síntoma de salud mental en sí mismo y viene muy frecuentemente con la depresión, con la paranoia y otras esquizofrenias, el trastorno bipolar, pero también, como usted dice, con la falta de sueño podemos tener más dificultades funcionando, haciendo lo que tenemos que hacer. Y si nos quedamos con trabajo, ¿quién trae el pan de cada día? Y si nos arrestan por manejar ebrios, nos deportan, ¿y qué pasa con la familia? Así que las consecuencias son severas, costosas y muy, muy lamentables. Por eso, mejor prevenir que tener que lamentar. Esperamos que eso les sirva. ¿Algo más antes de despedirla? Oh, parece que sí, precisamente con Gorita. Pues es hora de la cancioncita. Aún de temas tan serios y pesados como este, a través del arte podemos encontrar más iluminación o hasta amenizar un poco el programa con estas notas. En este es precisamente sobre el suicidio. Escuchemos. Recetas, remedios y recomendaciones. Perdón, dije que era la canción del suicidio y le puse una receta. Aquí va. Regreso de la escuela, un día normal. Cansado de ver mal y no encontrar mi otra mitad. El bullying me hace ver anormal. La gente se burla de mí al verme pasar. Ya me cansé de luchar, hablar, tratar. De este dolor cambiar o ignorar. Y no es posible, ya no quiero despertar. Que Dios me libre. Llego a mi casa después de haber caminado. Problemas con mis padres de nuevo me han regañado. Voy a mi cuarto cuando sus gritos han terminado. Cierro la puerta, pongo seguro, me quedo pensando. ¿Por qué tanto dolor aguanto? Ya estoy cansado de andar a la deriva. Tomo un papel, escribo mi despedida. La escribo mil veces, posada, adiós vida. Me tomo una pastilla antidepresiva. Después las tomo todas y a solas voy creando mi salida. Nadie extrañará mi partida. Horas más tarde su hermano toca la puerta. Dice mamá que la cena ya está hecha. Al ver que no responde entra, lo ve acostado. Le avisa a su madre, ma, está dormido mi hermano. Ella enojada entra. Por ahí sigue, obviamente nos podemos imaginar los próximos pasos. Estas situaciones que son tan tristes y trágicas puede pasarnos a cualquiera. El suicidio y otras consecuencias de las enfermedades mentales, pues no tratadas lo suficiente, pueden tocarnos a todos. Así que es asunto de todos abordarlos. ¿Tienen alguna reflexión de lo que nos cantó aquí este cantante? Habló de los medicamentos antidepresivos, por ejemplo, el de buscar una salida. ¿Ya se iba a decir? Sí, en escuchar esta canción estuve pensando en su clase de primeros auxilios para salud mental y en la discusión que teníamos allá, en que especialmente para los niños, en que van a la escuela, tienen sus maestros, sus amigos, otros padres que los ven, quizás con solo un cómo estás, uno puede sentir cómodo en decir cómo se siente. Buen punto, buen punto. Así que quizás no es la persona que está en nuestro cuerpo o en nuestra casa, pero si está en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, darle ese momento de atención y preguntar, ¿cómo estás? He notado, por ejemplo, este cambio o esta conducta, o me pregunto si quieres conversar. ¿Por qué? Porque me importas. Ciertamente eso puede ser la gran diferencia. Quizás podemos llevarnos nosotros a la unidad de crisis si eso es lo que ocupa y pudiéramos estar salvando una vida. Sí. ¿Cristina? Sí, la mayoría de los adolescentes y, bueno, los adultos también que realmente cometen este suicidio, se sienten como que son una pérdida o una carga para los papás, para los familiares. Entonces, sí, chequear, como dice Chelsea, la doctora Marisol, a decir cómo te va en el día y no regañar, ¿verdad? O porque qué tal si esta persona pues se siente muy mal o por semanas o meses se ha estado sintiendo baja de ánimo. Volvemos a lo mismo, atendernos, preocuparnos, escucharnos, observarnos, acompañarnos. Y no es que todo suicidio se pueda evitar, hay que estar muy claros en eso. A veces con los mejores esfuerzos de la familia, los seres queridos y aún los profesionales, hay personas que completan el suicidio. Pero hay otras situaciones en las cuales el sufrimiento de la persona se puede reducir al punto de que el suicidio no se vea como la mejor opción. Así que hagamos lo que podamos. Uy, hay una señora esperando. Tomamos ahorita de la línea 2. La señora es Felina, me parece. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, señora. ¿Cómo podemos servirle? Adelante, está en el aire. ¿Nos escucha? ¿Felina? Felina la 1, Felina las 2. Aquí estoy, perdón. Sí, estamos al aire. ¿Cómo podemos servirle? ¿Tiene un comentario, un consejo, una consulta? Pues yo tengo una consulta. Me gustaría saber cómo puedo ayudarle a mi hijo, porque él se enoja mucho y no tengo preocupación. No sé si él padece de esquizofrenia, de bipolaridad, la verdad. Uh-huh. ¿Ves? Porque en cuanto está contento, está enojado y sin motivos. Así que el ánimo le cambia sin razón aparente, sin saber por qué. A veces está tranquilo, pero a veces tiene, cuando dice mucho enojo, tiene explosiones de enojo que puede ser agresivo. Sí. Y cuando se le explica qué te pasa, ¿qué dice? No responde, o si no dice no le importa, no son sus business. O sea que rechaza el acercamiento, no está muy muy receptivo. ¿Qué edad tiene su hijo, señora? 16 años. A veces preguntamos la edad porque hay ciertos comportamientos, digamos, más típicos de unas etapas del desarrollo de las otras. En la depresión, por ejemplo, en los jóvenes se manifiesta más como irritabilidad y enojo que como tristeza. Así que es posible, obviamente no vamos a diagnosticar a nadie sin conocerlo y sin evaluarlo directamente, pero los muchachos adolescentes que parezcan siempre estar de mal humor, que les apesta la vida, que no le huelen las azucenas, que rechazan la ayuda y se apartan de la familia o de lo que por lo general disfrutan, sí ameritan una evaluación. A veces es parte de la pubertad, a veces son presiones y problemas sociales o académicos de la escuela, porque no es fácil tener 16 años hoy en día en estos países. Así que para diagnóstico, que alguien lo evalúe directamente, porque van a hacer preguntas más específicas y van a tener en cuenta su salud, su situación familiar, su historial. Todo eso crea un cuadro más completo. A ver qué le responden las panelistas. No se vaya. ¿Cristina Sánchez? Sí, bueno, esto parece que no es una crisis real, como no está en peligro inmediatamente. Entonces eso es bueno. Algún consejo que yo daría sería ir a buscar terapia para su adolescente, para que le puedan, un experto en esto pueda hablar con él, evaluarlo y decidir si necesita cuidado de emergencia o si necesita que lo vean para la terapia ciertas veces. ¿Qué tipo de ayuda? Porque digamos, el enojo puede ser nomás enojo, irritabilidad, está de mal humor. Pudiera ser que con el enojo puede haber agresión y destrucción, por ejemplo, si rompe cosas importantes o si se hace daño a sí mismo o a otras personas cuando el enojo toma control de su conducta. Entonces sí pudiera ser una crisis. Siempre decimos, si la persona no está dispuesta y lista de que uno lo lleve directamente al hospital y parece que ocupa, la policía es la que nos puede ayudar. Y ahí sí tenemos que prepararnos de que la policía no lo va a llevar a la cárcel, sino al hospital psiquiátrico, pero sí va a ocupar ponerle las esposas plásticas, y eso es algo que a nadie le gusta, obviamente. Así que queremos, cuando están las cosas calmadas, decirle, si cuando te pones así, pienso que vas a lastimar a alguien o a ti mismo o a romper cosas, voy a tener que buscar ayuda porque no quiero que te pase nada ni que el problema se haga más grande. La policía a veces ayuda a escalar la situación, o la unidad de crisis. En muchos condados ahora tienen una unidad de crisis que va a la situación donde está la persona o la familia y puede tratar de escalar la situación o acompañarlos al hospital donde pueda mantenerse todo más a salvo. ¿Iba a añadir Chelsea Richardson? Sí, pero parece que Joshua Mejía sí. Como dije anteriormente, hay que estar presente y ser empático con su hijo. Así se puede aliviar. Comprensión. Se puede aliviar los signos y ayudarlo a llegar a un profesional útil. Uh-huh. Y por ejemplo, cuando la persona, la familia, digamos la mamá, acompaña al joven si tiene que ir a la unidad de crisis, también la van a entrevistar a ella o a él. Por supuesto. Juntos y apartes, para ver, a veces la familia es fuente de apoyo, pero lo cierto es que para algunos jóvenes sienten a la familia como fuente de estrés. Y por eso es importante evaluar que no haya habido maltrato, negligencia, que los problemas familiares, digamos alcoholismo o adicciones de otras personas, también afectan a los jóvenes y ellos mismos pueden estar recurriendo al alcohol y las drogas para tratar de sentirse mejor, y eso también afecta el estado de ánimo y la conducta. Afecta el desempeño en la escuela y qué tal con sus amistades. Y le puedo preguntar, señora, ¿si él sigue con amigos? ¿Tiene actividades después de la escuela? ¿Cómo está socialmente? Él no quiere hacer ninguna clase de actividad. Porque esa de falta de motivación es otra de las señales que nos da preocupación, porque decimos, caramba, es importante que esté lo suficientemente motivado para que haga sus tareas y que tenga, digamos, salga con amigos, tenga deportes o artes o trabajitos, de manera de que esté más involucrado en la vida. Si está como tan apagado o decaído, ocupa la evaluación. Se puede empezar en la clínica pediátrica regular donde vaya, o a través de la escuela también, que están acostumbrados a lidiar con jóvenes, le pueden conectar a los mejores servicios. Quizás si deja sus datos con la productora, podemos llamarla fuera del aire con más calma según su condado. En el condado de Marin, el número a llamar central es el 888-818-1115. Pero si es emergencia, Joshua Mejía, ¿dónde alcanzan la unidad de crisis? 415-473-6666. Eso es fácil de recordar, o anótelo en su teléfono, ponerle en el refri, como nos dijeron antes, porque no sabemos cuándo lo podemos ocupar. Familias, el tema de hoy son las crisis de salud mental, las emergencias psiquiátricas. ¿Tiene comentario, consejo, consulta? Únasenos como se nos oyó. Señora Felina, tomamos la llamada de Rosana de vuelta, pero antes, ahora sí vienen las guías sobre el tema de hoy. Tomemos notas. Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí algunas señales de una posible crisis de salud mental. 1. Alteración del dormir y el comer, descuido de la higiene personal. 2. Cambios en el estado de ánimo, falta de autocontrol, agitación excesiva, pensamientos suicidas o violentos. 3. Oír o ver cosas que otros no oyen o ven. 4. Incapacidad para apartar una idea, pensamiento o frase de la mente. 5. Dificultades comunicándose con claridad. Ante estas señales, es importante mantener la calma y procurar ayuda profesional. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. Aquí estoy y como panelistas invitados respondiendo a sus llamadas tenemos a la casi doctora Cristina Sánchez, terapista, Chelsea Richardson, terapista de salud mental, y Joshua Mejía de la unidad de crisis de emergencias psiquiátricas, perdón, del condado de Marin. En esas guías algo que se me olvidó añadir es lo de la paranoia o una sensación de desconfianza, de temor, de en verdad sentir que todos están en contra de uno, que nos pueden hacer daños, que nos están espiando o vigilando. Esas son unas creencias, digamos, más raras, pero que son bastante comunes para con las personas que tienen condiciones de psicosis, y puede ser una experiencia aterradora y muy difícil con la convivencia, porque puede pensar la persona que quien más le quiere y le cocina lo está tratando de envenenar, así que se deja de comer y eso afecta su salud y demás. Esa es una de las señales que no pusimos en las guías. Pero ahora viene Rosana. Gracias por esperar. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad. ¿Cómo podemos servirle? Buena, doctora. Buenas. Mi pregunta es, ¿qué sucede con la persona que tiene depresión y paranoia que terminan suicidándose? Depresión y paranoia, y sí terminaron con su vida. No solamente hubo la idea o el pensamiento, que es bastante común, sino que hubo un acto que completó el suicidio. Antes que nada, es lamentable y es muy, muy triste para los sobrevivientes pasar esta situación, porque muchas veces se preguntan qué pude haber dicho o hecho o en qué fallé. Y como dijimos anteriormente, se hace lo que se puede y no siempre se pueden evitar. Pero tratemos de reconocer las señales a tiempo para poder abordar, y cada cual haciendo su parte, si se puede, aliviar el sufrimiento de la persona. La depresión y la paranoia ambos causan bastante angustia. La depresión no solamente porque nos hace ver el mundo y la vida a veces como fútil o como algo muy, muy triste, oscuro. Sentimos que no tenemos valor y no le importamos a los demás, y por eso si terminamos con la vida no nos van a extrañar. Nos sentimos que somos a veces una carga. A veces tenemos culpas excesivas en nuestra mente por la depresión, y es parte de lo que queremos, sea con la terapia o con medicinas, ayudará a aclarar el panorama. Es como vivir con unas gafas tan oscuras que no nos permiten ver la luz del sol. Si no dormimos bien, no nos alimentamos bien, no tenemos ni energía y hasta tenemos muchos dolores. La depresión llega a doler, a dar achaques en el cuerpo. Muchas personas dicen, no vale la pena vivir así. Si encima hay paranoia y una desconfianza y temor de los demás, imagínese vivir en el mundo dentro de esa experiencia. No es fácil. Así que, como dice Joshua siempre, empatía, comprensión y compasión, compañía. Hay grupos de apoyos, hay terapias, hay medicinas, y a ver qué responden las terapistas aquí presentes. Cristina Sánchez. Sí, bueno, para los familiares de una persona que comete suicidio, es muy común el que se sientan como que deberían de haber hecho algo más o se sientan culpables. Eso se oye todo el tiempo, ¿verdad? Porque la persona ya no está y te deja con un sentido de que ya no puedes hacer nada, o que deberías de haberlo visto o haber sabido. Eso es muy común, y bueno, la verdad es que a veces es muy difícil notar cuando una persona no se está sintiendo bien. Y a veces es un acto impulsivo y rápido que no permite el tiempo a nadie, ni a los psiquiatras, ni a los policías, ni a la familia, obviamente. Uh-huh. Así que hay que atender a los sobrevivientes, ¿no? Exacto, sí. Sobre todo si dejan hermanos, si dejan parejas, si dejan a padres de familia. Es una experiencia muy distinta a la de perder un ser querido por una enfermedad o por un accidente. La muerte por suicidio evoca muchas otras situaciones. Y acordémonos, ya que la depresión y las condiciones de salud mental tienden a correr en familias, quizás no tenemos la misma condición, pero podemos tener síntomas que también nos ponen vulnerables como sobrevivientes cuando tenemos una pérdida grande, tal como el que un ser querido se quite la vida. Chelsea Richardson. Sí, creo que lo dijeron perfecto. A veces uno piensa en lo que hubiera podido hecho o dicho, y a veces no uno no sabe qué está pasando en el mente del otro, que quizás sí hicimos lo que pudimos y hay que reconocer eso y, como dicen, atender a los que siguen vivos. Uh-huh. Y otra cosa, que los que familiares que piensan que uno está en ese sentido, es otra vez tomar sus comentarios en serio. Uh-huh. Tomar los comentarios en serio siempre y estar lo más presente posible para tratar de evitar lo evitable y acompañar en las penas ante lo que es más poderoso. Cuando hay paranoia, pueden haber también alucinaciones auditivas que nos dicen que debemos hacer algo para hacer de daño a otra persona o a nosotros mismos. Y eso puede ser muy, muy poderoso, porque a veces tiene la voz, digamos, de Dios. La persona uh-huh. que es creyente, y las alucinaciones auditivas le dicen: soy Dios y tienes que quitarte la vida o lastimar a otras personas. Por más que a veces con la medicina y los seres queridos tratemos de ayudar, a veces no es suficiente. En muchos casos, sin embargo, sí es suficiente, y eso es lo lindo que queremos celebrar, que hay recuperación, que es posible, así que hagamos lo que podamos. Esperemos que eso les sirva, señora Rosana. ¿Tendría un mensaje basado en esa pregunta que trajo? Sí, encantada. Sí. Muchas gracias. Bueno, para eso estamos. La ayuda espiritual puede servir tanto como la profesional y psicológica. A muchas personas le ofrece consuelo, guía, significado y hasta la esperanza de una reunificación de los que nos despedimos de esta. Bueno, ya que mencionó paranoia, ¿qué tal un pedacito de la canción Psicosis? Mientras tanto, llame, que tenemos líneas abiertas. Cualquier comentario o consulta, estamos en vivo, 415-455-0102. Escuchemos. Desde otra óptica y escéptico es al mundo cuando confundió el preámbulo noctámbulo en su historia. Ríe también, odia en sus desiertos, sueña con conciertos, ama y eso es cierto. El bipolar despierto escapa de su crisis y un cigarro es el refugio. Su liturgia es lo que escribe, pues su enfermedad rugió. Y el hombre vive, llora, flora, adora sus ideas. Se suicida una mil veces, con apenas 24 años pide un cese. Fármacos formaron formas y dibujo en sus paredes. Dedos por pinceles, sangre, pesetina. Tapen los papeles, nunca falta y siempre pinta. Juan Huraño es este mundo y sobre todo a quien lo mira. De casualidad se ríe y si das contra piedras tira. Su enfermedad devora aquellas horas y por ratos contagiosa. La violencia se descarga cuando golpea a su esposa. Luego ríe y lágrimas al cenicero en voz. Nunca piensa en que le rompe el corazón a los demás. ¿Qué les hace pensar esa canción? Cuando hay una crisis de salud mental y hay tanto sucediendo en el interior, ¿qué podemos hacer los que hay en el alrededor? Cuando ocupa, digamos, la visita a emergencias psiquiátricas, a la crisis de salud mental en los Estados Unidos, hablemos de en California, ¿qué sería algo típico que sucediera si el familiar llama diciendo: mi hija está diciendo y haciendo esto, necesito ayuda? ¿Cuál sería típicamente lo que sucede, Joshua Mejía? Bueno, comenzando, harán una evaluación por el teléfono a ver si se encuentra en peligro el individuo. Y si eso es lo que está pasando, entonces lo referirían al equipo móvil de crisis y ellos sí pueden llegar a su casa y ayudar. Pero siempre, en caso de emergencia, marcar al 911. Claro, si es algo urgente, si la persona ya se ha tragado unas pastillas y tiene un arma de fuego a la mano y demás, mejor lidiar con la unidad de crisis. Pero si la persona puede conversar, no hay una crisis médica, la unidad de crisis puede evaluarlos en persona. Sí, claro, y eso es lo que van a pedir, que llegue allá al centro de crisis en persona para una evaluación. Y las personas que van a la unidad de crisis, no es un psiquiatra que le va a dar medicina, ¿no? ¿Van a ser especialistas de crisis? Sí, especialistas de crisis. También hay un psiquiatra que trabaja ahí para apoyo. Cuando llega entonces a la unidad psiquiátrica, ¿la medicina es uno de los recursos que puede recibir? Es uno de los recursos, sí. Pero primero quieren hacer una evaluación para ver si es necesario usar los medicamentos. Exacto. Y en algunos casos que quieran asegurarse si no han ingerido alcohol y drogas, si le hacen los exámenes de la orina y demás, para ver qué más hay en el sistema de la persona y entender lo que está sucediendo. Sí, por supuesto. Y esto es en una unidad que no es con llave, oscura, encerrada. No es en el mismo hospital de Marín, ¿no? Todo abierto. Todo abierto. Tú puedes sentarte en una sala, tu familia puede estar ahí. Hay comidita. Hay comida, puedes llamar, ellos pueden llamarte, pueden escribir para entretenerse. Hay tele, no hay prisa, no hay presión. Prisa. Y entonces, si la persona ocupa pasar la noche, ¿puede ser allí mismo? Sí. Uh-huh. Si ocupa más tiempo, porque sabemos que hasta por unas cuantas horas, aún involuntariamente, la unidad de crisis puede evaluar la persona allí, pero si ocupa más tiempo, va a una unidad entonces en las cuales se le da un tratamiento más seguido. Sí. Correcto. La unidad de crisis en el condado de Marin es abierta. Si ocupa hospitalización involuntaria de más tiempo, entonces iría a otro lugar. Lo transfieren a otro lugar más permanente. Y todo eso lo cubren las aseguranzas y medical, ¿cierto? Sí. Y aún el que no tenga aseguranza ni medical por situación migratoria o demás, si en una emergencia, por favor, preséntese, que no sea cuestión de dinero, porque se acepta, se recibe a todo el mundo, dada su necesidad psicológica, no su condición económica. Ahí tenemos la llamadita de María. Pongamos aquí a esta comadre y colega del oeste de Marín a ver qué nos dice sobre este tema o sobre lo que está pasando por allá. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, María. ¿Qué nos dice? Gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Espero que... Ah, qué buena conversación están teniendo hoy día. Gracias por tenerme en el radio. Bienvenida, pues siempre. Tenemos mucho que decir acá en West Marin. No somos ociosos, te cuento. Tenemos varios eventos en la comunidad que espero que interese a la gente. Uno que viene este domingo es una conversación sobre viviendas, que aquí hay un crisis total y tenemos que trabajar unidos con nuestros unidos para poder resolver esta situación. Así que es mayo 22, nos vamos a reunir en el Dance Palace, que es nuestro centro comunitario, de 12 a 4. Perfecto. Vamos a tener un panel de gente hablando de sus esfuerzos para mejorar la situación y vamos a tener discusiones en grupos y todo va a estar con intérprete. Así que ven, si tienen ideas que quieren compartir, aquí estamos para escuchar. Fabuloso. También. Se va a reformar la situación de vivienda porque eso trae mucho estrés. Hay quien termina con problemas psicológicos también por tanta preocupación de dónde vivir y lo que cuesta y la convivencia a veces con desconocidos no es fácil. Y también vemos eso, que mucha gente por no poder encontrar casa no salen de situaciones violentas en la casa y es una frustración que tenemos aquí. ¿Por qué mucha gente también tiene casas, segunda casas acá, o tienen casas que alquilan nomás para vacaciones? Así que vemos que hay casas disponibles, pero no lo podemos aquí alquilar. Así que ven, únete con nosotros para esa conversación bien importante. Y también no quiero fallar a un grupo que está trabajando bien duro para traer preescolar para todos los niños y van a tener una reunión el 25 de mayo, que se llama Sopa y Soluciones. Miércoles 25 de mayo de 5:30 a 7:30 en el Dance Palace. Fabuloso. Otra vez, el centro comunitario, es evento gratuito. Van a enseñar una película que va a discutir y van a discutir y hablar y platicar más sobre ideas que podemos tener para mejorar acceso a preescolar a los niños. Que es fundamental, porque en el preescolar no solamente les enseñan lo que necesitan para que estén listos con las letras, los números y las formas, sino el desarrollo socioemocional, que le enseñan a los niños a poder comportarse y poder consolarse para cuando empiecen en la escuela estén más listos. Así es. Y tenemos otro evento más, tenemos varios. Este es también muy importante, porque tenemos que platicar y hablar y tener soluciones, pero también tenemos que celebrar. Y el 4 y 5 de junio tenemos nuestro fin de semana que se llama Western Weekend. Y culmina el domingo a las 10 en un desfile por todo el pueblito de Point Reyes. Así que les invito a participar, es muy divertido. Y se puede ir vestido de vaquero y de charro, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Nos podemos disfrazar de vaqueros o de charros? Ah, sí, unos charros hermosos, unos caballos lindos, así que les invito. Maravilloso, pues muchísimas gracias. Y gracias a las promotoras del bienestar emocional que tanto en el oeste de Marín como en el centro y en el norte apoyan a nuestra gente, no solamente en el día a día, sino en las crisis de salud mental. Pasan en todas partes. Ese es el tema de hoy, María. Muchísimas gracias por su participación. Un abrazo fuerte. Y ya que mencionó los eventos en el oeste de Marín, acomodemos el calendario que mire ya la hora que es. ¿A qué hacer por nuestras familias en estas fechas? Tomemos nota. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. La Lotería de Vivienda Sección 8 para familias de bajos ingresos en Santa Rosa estará abierta durante el mes de mayo. Complete su solicitud en las bibliotecas públicas. ¿Sabe que todos pueden ir gratis al Museo de Ciencias y Naturaleza, Curie Odyssey, este domingo 22 de mayo? En el 1651 del Coyote Point Drive en San Mateo. Acompáñenos en el Día de la Salud Mental, información, actividades, teatros y más. El miércoles 18 en el 3240 del Kerner San Rafael. Grupo de apoyo NAMI para familiares de personas con enfermedades mentales en San Rafael con Gloria el primer y el tercer jueves a las 7 en el 3270 del Kerner en el Canal. Y con Ángela los jueves a las 5:15 en Sunny Hills, marcando al 415-847-3911. En Sonoma, el primer y tercer viernes a las 6:30 en la escuela El Verano. Y en Windsor, el segundo lunes a las 6:30 en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, marcando para más información al 707-527-6655, extensión 4. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol, caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo llamando al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos con padres, comadres y colegas llamando al 415-455-0111. 415-0111. Familias, las crisis de salud mental es el tema de hoy. ¿Hay algo que no hayamos dicho que queremos asegurarnos de acomodar o algo que queremos repetir para enfatizar? Cristina Sánchez. Sí, bueno, ojalá de todo lo que hemos hablado, pues que sepan que hay ayuda y hay profesionales que los pueden ayudar si no están seguros si es una emergencia de crisis, una emergencia de salud mental o si solamente necesitan terapias. Bueno, pueden hablar al número que les dio Joshua y preguntar y 415-473-6666. Sí. También es importante, como dijimos anteriormente, los cursos de primeros auxilios para la salud mental gratis. El Condado de Marín los está ofreciendo durante todo el año. Llámenos y deje razón. Puede dejar su mensaje en mi número 473-6787. Los hacemos en español por 8 horas. Recibe su certificación de primeros auxilios para el bienestar emocional, como lo tomó la casi doctora Chelsea Richardson. ¿Qué dice antes del anuncio de servicio público, Chelsea? Sí, creo que tenemos mucho temor a la palabra psicosis y también de crisis. Entonces, reconociendo más los síntomas, sabiendo más sobre los diferentes diagnósticos, podemos ayudar más a las personas queridas que tenemos. Exacto. Informémonos, eduquémonos para que nos apoyémonos. Antes de irnos despidiendo, este anuncio de servicio público de Rising Sun Energy es para mantener también nuestras casas ahorrando energía, protegiendo el planeta y a la vez ahorrando plata. Tienen estos adolescentes latinos que durante el verano le podrán ajustar su ducha, sus bombillos y demás. Y aquí vienen las instrucciones. Tome nota. ¿Quisiera ahorrar en sus recibos de agua y energía? ¿Quisiera que su casa sea más eficiente? Rising Sun Energy Center ofrece servicios gratuitos para ahorrar agua y energía doméstica a todos los propietarios e inquilinos del Condado de Marín, sin importar su nivel de ingreso. Como parte del servicio, iremos a su casa, evaluaremos la eficacia del consumo de agua y energía y le proveeremos con dispositivos ahorradores. Instalaremos focos de bajo consumo, duchas y dispositivos ahorradores de agua y mucho más. Todo sin ningún costo para usted. Para programar su cita, llame al 510-665-1501, extensión 5. o visítenos en www.risingsunenergy.org. Este programa llega a usted patrocinado por Marine Energy Watch Partnership en asociación con el Condado de Marin, Marin Municipal Water District, North Marin Water District y PG&E. Aprovechemos esos servicios. De hecho, estaban presentes en el Festival de Frutas y Verduras de San Rafael, muy ameno, en el cual, aparte de hablar de nutrición, de alta presión y de diabetes, hablamos de esquizofrenia, de depresión y de adicción. Es importante que sea parte de todo el diálogo, porque como nos recordaba Joshua, ¿qué nos decía sobre nuestras culturas, Josh? Muchas veces en la cultura latina, nosotros los hispanos tenemos vergüenza o algún orgullo en decir o venir en adelante con algún problema de la salud mental, pero quiero que se recuerden que hay que estar presente y enseñar compasión. Y los números locales aquí en Marin para ayuda son del Centro de Emergencias Psiquiátricas, es 415-473-6666. El número del equipo de... El equipo móvil de crisis es 415-473-6392 y de la línea de acceso es 1-888-818-1115. Fabuloso. Y eso es con o sin seguro, con o sin plata. Lo importante es que todos nos mantengamos sanas y salvas. La productora ya se desocupó del teléfono para que nos dé la perspectiva de la producción sobre el tema de hoy. ¿Qué nos dice la doctora Lemni Pérez? Esperanza. A veces cuesta buscar ayuda por los síntomas de temor, vergüenza, falta de energía, ánimo o desconfianza. Pero nada es para siempre, ni los pensamientos emocionales, ni las conductas. Así que busque ayuda. Hay muchas personas lindas como Josh aquí que quieren darle aliento. Así que no pierdan esperanza. Esperanza, siempre esperanza y en confianza. Muy, muy, muy bien dicho. Casi doctora Cristina Sánchez, ¿qué nos dice usted? Bueno, sí, pues entonces ya nos escuchó a nosotros. Como dice Lemni, somos una de las personas que trabajamos en estos lugares de crisis y no somos, bueno, tratamos de hacer lo mejor que podemos y no somos espantosos. Como en familia. Y cada vez en otras partes de California y del país hay más personas dedicadas a estas carreras, como ustedes aquí, bueno, como nosotros presentes, que en nuestro idioma, con nuestra cultura, nos podemos sobreponer esos estigmas, esos temores y desconfianzas, ¿verdad? Vergüenzas y penas para decirnos merecemos estar sanos y salvos. Chelsea Richardson. Sí, creo que todos lo dijeron perfecto, que se sientan en confianza con hablar con nosotros y podemos tratar de ayudarles como podemos. Eso. Cerrando el programa de hoy, recordemos, abordemos las crisis de salud mental con calma, control, cabeza, corazón. Todos podemos ayudar a quienes requieren una intervención urgente, mostrando comprensión y compasión, conectándoles con quienes puedan conducir la evaluación. Informémonos sobre las unidades de crisis de su condado y en la internet en el sitio sanamente.org, pontenmiszapatos.org, elsuicidioesprevenible.com y buscapollo.com nos pueden servir mucho. Síganos por Facebook, la página de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Para eso estamos en La Voz Impulso News, en nuestra columna mensual. Y al decir gracias a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins con nuestra mascota Chloe, a nuestra productora, la casi doctora, no, la ya doctora Lemni Pérez, al locutor Saúl Godínez de Canal Alliance, al cantautor Douglas Mundo de nuestro canal Welcome Center y a nuestras invitados Cristina Sánchez, Chelsea Richardson y Joshua Mejía. Gracias. Más que nada, gracias a ustedes, familias, nuestros estimados radioescuchas, quienes día y noche se informan y educan para saber responder ante las crisis de todo tipo, inclusive las angustiantes crisis de salud mental. Ahora nos despedimos hasta la próxima, en la misma estación, a la misma hora, cuando hablaremos sobre la depresión. Adelante, familias, saniendo. Sabiendo sanamos y... ¡Sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad.